景色も冬の寒さも同じ時を刻んでく大切な日々ベストフレンドありがとう Gente, ¿cómo están? Aquí en vivo y en directo desde Santiago de Chile se reporta su locutora cabailosa, suculentosa y por supuesto muy animada Conov o Katy como suelen decirme. De hecho nadie me dice Conov, creo que voy a tener que desechar ese nombre. Bueno, doy comienzo a una nueva edición de Distrito Banzai este viernes 17 de junio a través de la sintonía, por supuesto, de Radio Nimexus. Un saludo grande y cordial a todos los que están escuchando en sintonía en este momento. Y por supuesto a los chicos y chicas del grupo, ya sea de Facebook y WhatsApp, por supuesto. Saludos, un beso grande, sí, es un beso gigante, así que va a llegar a sus casas y va a destruir su hogar. No, perdón, me enteré. Saludos a los que están comentando a través del grupo, por supuesto, como siempre. Un saludo bien grande a Katia, que hace mucho tiempo no hablaba con ella. De hecho, creo que me desaparecí mucho de Facebook durante bastante tiempo. Saludos a Halife, que ya me hizo su pedido, ya está en camino pequeño. Con los pedidos estoy un poco atrasada, chicos, así que por favor ténganme paciencia. Mientras tanto voy a estar hablando mientras busco su pedido y todo eso. Saludos a Ana Moya también. Saludos Ana, porque no está tan guay tan temprano. Saludos a Miriam Nuri, que también nos hizo su pedido. Chicos, aún estoy buscándolo. Pero hasta ahora no hay muchos, así que lo más probable es que alcance a buscarlos todos antes de que termine el programa. Sí. Espero que aún no lleguen más, por favor. Bueno, también saludos al Tokiji, a Renato también, que está comentando a través del grupito de WhatsApp. Por supuesto a Crystal, que lamentablemente no puede escucharnos. De hecho, no sé por qué le mando saludos si no me escucha. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Saludos a Julia también, que está a través de WhatsApp. Saludos a todos, chicos. En general, un saludo para todos. Como les comentaba, es una nueva edición de Distrito. Les voy a comentar qué viene el día de hoy. Vamos a recordar a algunos artistas que hace bastante tiempo no han sonado en la radio. Yo he extrañado bastante lo que es Nano Ripe. No es la chica Nano. Bueno, este es el grupito de tres chicas, Nano Ripe, que como sabrán tienen la particularidad de que la voz de la vocalista es bastante tierna, bastante aguda y particular para series muy cute. La verdad es que la mayoría de los openings que he visto de este grupo sí son de series cute. Pero bueno, también vamos a recordar a Curio, grupito que wow, hace bastante tiempo no escuchaba y que me trajo muchos recuerdos al darme cuenta de que exactamente Curio era el que había hecho el opening 5, si no me equivoco, de Samurai X. Y fue como, oh, tengo que ponerlo, tengo que recordar este gran grupo. Aquí está también. Y un poquito de Gran Rodeo, entre otras cosas. De hecho, Gran Rodeo solo lo pongo porque quiero escuchar una de sus canciones. Me da la tentación de escuchar. Y bueno, chicos, también sobre el tema que les había comentado a través de Facebook. Bueno, realmente no lo comenté, sino que los dejé con la intriga. El tema del día de hoy son lolis. Así es como me escucharon, son lolis. Es acerca de las lolis en general, de su kawaidad. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque simplemente durante la semana, esta semana en general, estuve viendo muchas lolis en todos lados. No sé, veía una serie, había lolis. Luego veía un manga, había lolis. Luego veía una novela, había lolis. Entonces, pues como que la cosa se me quedó bastante pegada y dije, ¿por qué no hablar de lolis si es lo que más he visto en la semana? La idea es comentar un poco el por qué las lolis son tan reconocidas, por qué son tan kawaiis, qué las hace tan populares y, por supuesto, cuál es la mejor según ustedes, según su preferencia, etc. Y, por supuesto, vamos a hablar de algunas de las series más comunes o las mejores series que han tenido estas chicas. En lo particular, por ejemplo, Nanairo Biyori, que ahí salió una de las casi mejores lolis. En lo que a mí respecta, por supuesto. Entre otras series. Eso más que nada lo que vamos a tener el día de hoy aquí en Distrito. Espero que les guste. Por supuesto también les traigo bandas raras, como siempre. No, la verdad no son bandas raras. No creo que lo sean. Bueno, no tanto. Por ejemplo, tenemos las voces femeninas como Lyrical School. También tenemos Yumemiru Adorensu. Por supuesto que vamos a recordar a Nano Ripe, como les decía. También tenemos un poquito de Honeyworks, a las chicas de Honeyworks, entre paréntesis. Y Happiness para las voces femeninas. Y en cuanto a las voces masculinas, bueno, como les comenté, tenemos a Gran Rodeo. Hemos repetido ahora Fumido, que no pude poner muchas canciones de él en el programa anterior. Y es una gran banda. Tiene un piano, wow, genial, y por supuesto es bastante bueno. Es popero, sí, pero es bastante bueno. También Brand New Vibe, grupo que es muy similar a Ars Magna. Ars Magna mezclado con Afromania, no sé, para les hago una idea de cómo es este grupo. Y Village Man Store, más o menos eso es lo que intentaré poner, si no se me va el tiempo, claro, como la mayor parte de los programas, y luego sigo aplazándolo y aplazándolo y aplazándolo. Pero en fin, sin más que decir, chicos, antes de comenzar a hablar sobre el tema, vamos a poner una canción, porque necesito buscar sus canciones. Así que nos vamos con Gran Rodeo. Esta es la canción Funky Funky Love, que la reconoceremos del opening número 5 de Kuroko no Basket. Así que chicos, sin más que decir, los dejo con esta canción y ya regreso. Can make you money, love, sensation, 不完全な vibration。 お手軽な恋愛に感謝、無視つか全力疾走。 Let's go! まかなりそう思わせよう、 わちゃくなドゥな日々を tell me why。 Let's go! まさうな空は待とう、 失敗繰り返したいね、 ピンキリ emotion、 Say my life and feel the chill。 押して死ぬべし、 なるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなる cancioncita más. Esta canción, de hecho, la he querido poner hace mucho tiempo. Y siempre la aplazo y digo, la pongo luego. Finalmente pongo Kyuso no Kogami con Nakuna Oyaji. Así que espero que la disfruten y ya regresamos con Distrito Banzai. Se la dedicaba a mi papá, porque sinceramente mi papá es igual a los sujetos de esta gran canción, que es Nakuna Oyaji, que es un padre llorón en cierta forma. Mi padre es muy similar a esto, así que como sabía el día del padre y todo eso, pues se la dedicaba a mi papá. Pero lo que sé es que no la va a escuchar nunca, así que creo que está bien para mí, supongo. Bueno chicos, ya comenté en el grupo el temita al día de hoy, así es, no era una broma, esto no fue un simulacro, realmente vamos a hablar de lolis del día de hoy. Si se lo preguntan por qué, ya lo expliqué, porque simplemente me dio la gana hablar de lolis, porque simplemente quise, pues, es que, mira, lo particular me gustan las lolis por su ternura, de hecho, no es por un tema de o una loli, por Dios, y cosas sexuales, y no, no, para nada. Las lolis son intocables, las lolis son sagradas, así que por su ternura simplemente me gusta, y me gusta ver muchas series que tengan lolis, porque la mayoría son series de vida cotidiana, por ejemplo, y yo, wow, me encantan las series de vida cotidiana, como, tienen un humor particular. Pero bueno, la idea es comentar el por qué razón creen ustedes que las lolis son tan populares. ¿Cuál es la mejor para ustedes? ¿Qué series han visto de las lolis? Y, por ejemplo, hay muchos cambios. Hace poco estuve viendo Gakkou Gurashi. Como sabrán, dije, oh, lolis en la escuela, no debe ser nada raro. Y luego cuando ya leí, de hecho sí, sé que vi esta serie muy tarde, pero algo me habían comentado que tenía zombies, no lo creí para nada. Pero luego ya me puse a ver la serie y sinceramente fue algo chocante. En cierta forma fue como, ¿qué diablos estoy viendo? Pero fue una serie bastante buena, de hecho me gustó mucho y ahora estoy siguiendo el manga. No es porque tenga lolis, es porque la serie es buena. Sí, es por eso. También estaba buscando sus pedidos, hasta el momento llevo 3. Que son los primeros 3 que he tenido de Halive, que me hizo el pedido de una canción de Kankou, Kantai Collection, que está bastante buena, de hecho no la había escuchado. El intérprete es Tommy Sansi y la canción es Rendo Ensu. También tenemos el pedido de Anamuya, que va con una dedicatoria tan pero que linda a su JMSC, que es Love Letter, del artista BX. No, B-I-X-X o Bix. Bix. No sé cómo decirlo realmente. Y tenemos también el pedido de Miriam. Miriam Nuri, que nos hace el pedido de la... Creo que es el opening. El opening de la segunda temporada de Assassination Clash Doom. Esa cosa. Assassination Classroom. Joder, ya lo tengo ahí, así que tranquilos, ya viene. Junto con el pedido del Tokiji, hasta ahora no he visto los demás, así que un ratito más y ya los pongo, ¿sí? Perdón, estaba leyendo el comentario de Halai. Ay, Halai, tus lolis. Este tema era perfecto para ti, de hecho, lástima que estás trabajando, lástima, ¿no? Bueno, vamos a comentar un poquito el tema. Desde mi perspectiva, el tema de las lolis, el por qué son tan populares en sí, es simplemente por su ternura o apariencia. Piensen que si, bueno, que una chica también tierna, pero que no fuera loli, también es popular, pero ¿por qué una...? Es que el que sea pequeña le da un toque, sinceramente es como, uy, es una cosa tan pequeñita. En lo particular a mí me gustan las cosas pequeñas. De hecho hasta, no sé, un granito de arroz, si lo miro determinadamente y veo que, oh, es tan pequeño, me provoca ternura. Sí, lo sé. Me siento muy identificada con el sujeto de working. No sé por qué, joder. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? ¡Saludos a la moya! Sí, estoy bien, pequeña. Estoy mucho mejor, ya mi garganta ha mejorado. Ya no tengo problemas al hablar, ya no sufro cada vez que hablo, ya ha pasado todo bien. Estoy mucho mejor. Ah, también un saludo al chico nuevo que se nos unió, que era Alexander Magno. Muchas gracias por unirte, adelante puedes hacer tu pedido de alguna canción y por supuesto comentar el tema de las lolis. Tranquilo, aquí no está la ONU, no hay ojitos, nadie te va a reclamar por cochinadas que digas, no sé, tranquilo. Porque yo al mismo tiempo voy a estar diciendo burradas, así que es lo mismo, da igual. Ay, se me perdió el post. ¿Dónde está mi post? Bueno, me falta. Un segundo. Esa cara de suculencia. Vamos a leer uno de los comentarios que tengo a través de WhatsApp, por supuesto. Es el primer comentario respecto al tema. Vamos luego con los pedidos para que no se me queden atrás. Que ya... ha pasado la primera media horita. Se ha ido bastante rápido hasta el momento. No lo sentí, la verdad. Josh SB nos comenta que no es lolicón, Claro, es bueno afirmar que no eres lolicón al principio del comentario, ¿sí? Porque claro, uno no es lolicón si ve lolis. Claro, no hay problema. Dice, pero son fundamentalmente en un anime porque... Ah, ok, no soy lolicón, pero son fundamentales en un anime porque la loli o resuelve un caso importante o tiene un papel importante en la historia del anime. Y la mejor, no recuerdo el nombre, pero la loli de Danmachi sería la más suculenta porque no es una tabla. Espera. Pero es que... Ah, bueno, sí, también casa como loli. Ella era... Ay, ¿cómo se llama esa chica? Sí, pero tienes mucha razón. Hay muy pocas lolis que no son tablas, de hecho. Sí, de hecho hay muy poquitas. Incluso en Japón usualmente se hacen varias encuestas. No sé si lo han notado que... En Japón suelen hacerse muchas encuestas de respecto a los temas de los personajes. Por ejemplo, ¿cuáles son los mejores seiyus que han escuchado? ¿Cuáles son las mejores lolis, top loli? También comentan o hacen encuestas sobre cuál es la mejor serie histórica, bla, bla, bla, cosas así. También han hecho encuestas, por supuesto, de esto. Y creo que la mejor loli, recuerdo que era la que más habían votado, era la de Bakemonogatari. Sí, era la de Bakemonogatari, la rubia, la vampiro. No sé por qué dice, eso es un gato. Es un gato, joder. Ay, bueno, chicos, voy a dejar que se acumulen unos cuantos comentarios. Por supuesto, voy a seguir hablando del tema. Pero antes nos vamos a ir con las canciones, que son sus pedidos, por supuesto. Esto es de el pedido de Halife. Nos dice que quiere la canción de Rendo Ensu de Tom Sansi, que es una canción bastante animada, bastante buena, que hace referencia a lo que es Kantai Collection. Y en lo personal me gustó bastante el na na na na na na. Después lo van a escuchar, pero está bastante buena. También nos vamos a ir con el pedido de Ana Moya, que le hace su dedicatoria a su JMSC, que es una canción muy linda, llamada Love Letter de Bills. Ay, justo lo dije con una canción tan linda de fondo. El amor. Bueno, chicos, sin más que decir, nos vamos con la primera canción de sus pedidos, por supuesto. Esto es Tom Sansi con Rendo Ensu, pedido de Half-Life. Los dejo y ya regreso. What's up, Danny? All red to end the chance. se nos viene el pedido de Ana Moya con su dedicatoria a su JMCC con mucho, mucho amor. Esto es Love Letter. Mal 주변이 없어도 날 이해해줘요. 담아뒀던 진심을 다 얘기할게요. 우리가 처음 만난 그날 기억하나요? 예쁜 그 입술로 내게 웃어주던 그날 이후로 난 다짐했어요. 절대 내 품에서 그댈 놓기 싫다고 끝까지 가겠다고. 사랑한단 말 말로는 부족하겠지만 그래도 오늘 난 고백할게요. I wanna be with you. 항상 그대 한 걸음 뒤에 그댈 지켜줄 잊지 마요. Yeah, oh, wow. 그대 만난 후부터 할 일이 생겼죠. 난 매일매일 그대의 하루를 웃게 하는 일. 혹시 넌 내가 많이 바쁠 때도 있지만 머릿속엔 오직 너 온통 그대 생각뿐인걸요. 사랑한단 말 말로는 부족하겠지만 그래도 오늘 난 고백할게요. Linda, nos pasamos a una canción poderosa. Esto es San Ningen Egumi Utatan. Esta es la canción Question. Y es pedido, por supuesto, de Miriam. Sí, por supuesto. Bueno, chicos, los dejo y que disfruten. Y てないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし 無茶ぶりもクリアしてきたはず いける 自信 満ちる調子ついたその時いつだってこうやって突き落とされてしまうのさ死なせて死にあすな君の声が刺さってくる何千回何万回僕の気持ち形にして打ち込んで投げ込んでだけど君は逃げてくだけ クエスチョンクエスチョン僕は クエスチョンクエスチョン一体 クエスチョンクエスチョン君の 何を知っていたの クエスチョンクエスチョン どうしてクエスチョンクエスチョン君は クエスチョンクエスチョン どんなに近くて遠いのだろう君だけ認められてた君だけの特別でいた かっこいいとこ磨いて全力 アピール最近増えてきたライバー不意打ち狙ってるサイバー 誰かに取られてしまいそうまた 妄 想不安 妄想落ち込んでたその時なぜなんだそうなんだ君は僕の手を握り優しく大丈夫なんて微笑んでくれたりさ何千回何万回心折れそうになってもその瞬間その実感だけが僕に未来見せる クエスチョンクエスチョンもしか クエスチョンクエスチョン君も クエスチョンクエスチョン僕を 見つめてくれてるの クエスチョンクエスチョン 何もクエスチョンクエスチョン言わずクエスチョンクエスチョン君はうなずいたように見えた esta canción, de hecho sí, bastante. Bueno chicos, ya hemos vuelto después de ese pequeño corte musical. Así es, esas fueron sus canciones hasta el momento. Tocamos la canción de Half-Life que era de Tommy Sansi y el nombre es Rendo Enzu. Me cuesta decirlo. También el pedido que nos hizo Ana con su cancioncita Love Letter del grupo VIX o VIXX. Y también la última canción que escucharon fue de Sanen Igumi Utantan, canción Question, que era la... sí, creo que era la canción que nos hizo Miriam Nuri. Sí, sí, si no me equivoco, voy a revisar por si acaso. Sí, está bien. Ya nos van quedando el pedido de Tokiji, de Luis Lezama, Renato Recinos y por último el de Ronnie, por supuesto. Y eso que no he hablado nada y ya me siento cansada. De hecho, ni siquiera debería cansarme por hablar. Es extraño. Bueno, comentando el temita, a través de WhatsApp estábamos conversando un poco de las ricuras de la suculencia y todo eso. ¿Por qué buscaron eso? Ok, perdón. Me habían comentado que... ahí me perdí. Ah, sí, de la que estábamos hablando antes, de la Loli con Opais, con muchas Opais. Era Hestia, era la diosa de... la diosa inútil de Dungeon y de ahí. Renato, me escribiste todo el nombre. ¿Cómo soportaste escribir todo el nombre de Dungeon y de Womotomeru, Nowa, Machigaite, Irutaro? ¡Ka! Me faltó el K al final. Uno usualmente le dice Dungeon. Dungeon y de ahí ya. Y ya está. Ok. Estábamos comentando también que estaba Remy y Ram en las nuevas lolis de esta temporada también. Pero lamentablemente son tabla, entonces no llama mucho la atención. En lo particular a mí sí me gustan bastante, porque tienen el gap de que son gemelas. Ok, ya tienen un punto más porque son gemelas. Usualmente las gemelas son bastante populares. Ahora que no tengan pechos. Bueno, eso es algo triste. Pero ya crecerán. Ya crecerán, eso le dicen a todas. Tienen esperanza que crecerán. También me comentaban que una de las lolis que podrían ser de esta temporada es Aku. Pero ella tiene de todo, tiene... ella es waifu, es pechugona. Ella come muy bien al parecer. Y eso que no hace ejercicio. Tiene de todo. De vez waifu, de vez pechugona, de vez loli. No, por Dios. sí, lo que iba a leer, los comentarios de Facebook. Aquí me comentaron una garita suculentosa de Josh. Ay, qué coqueto. ¿Por qué pones esa cara? También Renato nos comentaba... ah, voy a recordar un poco el tema. El tema eran las lolis. La idea era saber por qué son tan populares. ¿Cuál es la mejor para ustedes? ¿Y por qué diablos son tan kawaii? Ay, que la ONU tal vez me meta presa por hablar sobre esto. Pero conste, no estoy diciendo nada sexual. Yo solo digo que son tiernas y dan el deseo de proteger. De hecho... estuve leyendo un manga, no sé si alguien más lo ha leído. Es un manga bastante perturbador. Es Sugar Life. Así es. En la portada salen dos lolis. Una loli que es mayor y una loli más pequeña. Ok, la cosa es que resulta que la loli que es mayor es una pinche asesina que tiene a la loli pequeña encerrada en un cuarto, mintiéndole, diciéndole que no salga porque es peligroso, y al mismo tiempo pues a la loli la están buscando, y muchas otras cosas perturbadoras ocurren en este manga. De hecho, se lo recomiendo bastante, porque en cada capítulo me deja así impresionada. Son como estas novelas negras, muy similar, así muy oscura la historia, pero al mismo tiempo tiene cierta animación, muy el dibujo muy tierno. Yo pensé que era, no sé, Yuri o algo así. Pero no, era... bueno, sí tiene Yuri, pero era perturbador. Se lo recomiendo. En fin, vamos a leer lo que nos dice Renato. Dice, el mejor anime de lolis debe ser Black Bullet. Ay, cada quien tiene su loli. Y no solo eso, son lolis golpeadoras, lo máximo. Es como si llevas a tu loli en el bolsillo y ella te defiende. De hecho, sería genial tener una loli para eso. En lo personal, a mí sí me gustan las lolis. No soy lolicona. ¿Existe ese término siquiera? Ok, yo no soy lolicón. Lolicona, lolicón. Bueno, lo que sea. Pero sí me gustan las lolis porque, en lo particular, ya lo he dicho, me gustan las cosas tiernas. Y pequeñas. Y kawaii. Y todas las series que he visto ya me dejaron plasmada la idea de que me gustan porque... Baragamón. Es que la loli de Baracamón, vaya. Esa loli no era tierna, pero era muy divertida. tenía sus momentos tiernos. Era casi un niño, era como un chota, pero apariencia de chica. No sé, era algo así. También el comentario de Namoya nos dice: ¡Hola a todos! Lolis son súper tiernas y siempre te hacen suspirar. No sé si cuenten Fuko y Ushio como Lolis, pero adoro a Clannad. Saludos y disfrutar del tema. ¡Oh! ¡Ay, por ti la imagen! Sí, la verdad es que sí, calzan dentro del tema de las Lolis, por supuesto. Porque ahí vemos una Loli y atrás la Fuko-chan es una Loli en sí. ¡Ay, Fuko-chan! ¿Por qué me abrí una herida? ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Aquí nos comentaron una Loli. ¡Pansu! ¡Pansu, mijo! No. La ONU. Si me comenta imágenes con las lolis así, la ONU me va a spamear. Y tal vez me cierre el grupo. Ay, Dios mío. Ay, no sé qué estoy hablando, ¿verdad? Siempre tiendo a divagar. Así que, para los nuevos integrantes, así es el programa usualmente. Si divago mucho, hablo muchas estupideces, tiendo a hacer ruidos raros. Tengo ruido ambiental. Tengo como unos perros por aquí y por allá. De hecho, si ponen atención, para escuchar el perro ladrar en este momento. ¡Pinche perro! En fin. Siento que yo tengo miedo en cualquier momento. No sé. Puede que la ONU me bote de sintonía, no sé. Es probable. Si me caigo es porque, chicos, si se me cae la sintonía, es porque la ONU intervino. Porque hablé mucho de sus lolis. Para mí que la ONU lo que quiere hacer es quedarse con todas las lolis. En sí yo lo veo como un lolicón gigante que no quiere compartirlas con nadie más. Pinche ONU. Ay, no sé qué estoy hablando. Que alguien me calle, por favor. En fin. Es tiempo para poner mis canciones. Ay, qué buena esta canción. Nos vamos con una de las canciones que les traigo preparada. Es una canción que hace mucho tiempo no escucho. Esto es de Nano Wright, Ana Hiro. Así es, la reconoceremos por Hanasaku Irha. Gran, oh, pero gran anime. Se los recomiendo, sinceramente, si no lo han visto, es un pedazo de anime. Al menos a mí me gustó bastante. En fin, les dejo esta canción. Y luego vamos a escuchar a las chicas de Lyrical School con Brand New Day. Ya regresamos para que sigamos hablando estupideces y y por supuesto comentar el tema del día de hoy. Además de poner sus pedidos, que ya más adelante los estaré poniendo luego de este bloque musical. Así que vamos con la cancioncita que les tengo preparado. Esto es Nano Ripe con Hana Hiro. Yeah. Y ahora sí, chicos, nos vamos con esta banda de chicas que es Lyrical School, con la canción Brand New Day, que está bastante buena para mover el pote. Que la disfruten, chicos, ya volvemos. Hey, listen, この声を聞いて一瞬僕を見て4シーズンずっとそばにいて No reason なんかおかしいねってね1分1秒 3-2-1 また明日大人になる瞬間今日はぎゅっとくっついていよう昨日よりずっとくっついていいよ今聞こえる誰かのエール揃えたメール趣味と喋る外眺める食流れる僕ら会えるまた会える小指と小指で指切り現場ハリセンボン In your mouthで並んで位置について On your mark 一斉のせ精一杯手を振ってずっと好きだったんだなくて風にさらわれて何も聞こえないんでね Yeah 精一杯手を振ってきっと輝いてる Brand new day 風に乗せられて前を見とけばいいんでね Yeah ななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな kawaii hoy. Pero bueno, hay que cambiar un poco y nos vamos a Brand New Vibe con la canción Uriahoy. Que la disfruten. Ya regresamos. Yeah! 天井へ The Catcher Sensei 理由も光れ光れ光れ Step up to me 笑った顔はこんな世界を虹色に変えて心の中で泣いてる君を誰も知らない光を浴びてこんな世界を虹色に変えて心の中で泣いてる君にいつか幸あれ 今日も血が熱いぜ 緩くいきましょう Un cambio total, sinceramente. Bueno chicos, vamos a tener más, por supuesto, vamos a tener más de Brand New Vibe, ya que es un buen grupo, y la verdad me encantó esta canción, Oria Hoy, Oria Hoy. Sí, intenté hacerlo lo más parecido, pero parece que no resulta. En fin, aún nos quedan los pedidos, por supuesto, ya hemos pasado la primera hora del programa. Wow, ya me está doliendo la garganta. No, mentira, mentira. Vamos a... No vamos a... Sino que solo estaba... No sé qué estaba haciendo. Ah, hay gente que se quiere unir. Por supuesto, vamos a probarlo. Muchas gracias por unirse, chicos. Adelante, pueden comentar el temita del día de hoy. Son... lolis. Simplemente comenten qué les parecen las lolis. ¿Por qué creen que son populares? Y por supuesto... Ah, sí. ¿Qué series han visto de dichas lolis y cuál creen que es la mejor? Es un poco el tema del que estamos comentando el día de hoy. Vamos a leer unos cuantos comentarios que han llegado bastante. Ay, vieron los nuevos. Saludos a Ronnie. No saludé a Ronnie porque llegó después. Así que, hola Ronnie, ¿cómo estás? Más adelante pongo tu pedido de Clannad. Por supuesto, vamos a escuchar Clannad. Luego de la canción que nos hizo... Que nos pidió... ¿Cuál es la última canción? Bueno, luego lo veo y les comento. El último comentario que leí fue... El de las Pantsu. Donde... El único comentario que nos hizo Alexander Magnov fue... Lolis. Y una foto, por supuesto, de una loli mostrando sus pants. Está censurado. La loli te muestra sus pants. Oni, por favor, contrólate, ¿ok? Halife dice, volví con riesgo de que me despidan. Solo para decir que las lolis son vida. Y además que son un símbolo de estatus. Por regla universal, todo personaje OP tendrá una loli a su lado. En todo caso, siempre existe una loli al lado de un personaje OP. Todo eso, bastante bueno. Tiene mucha razón y es bastante macho de su parte, pues, arriesgar su trabajo para comentar sobre las lolis. Usted sí que es un hombre, de verdad. Ok. Bueno, chicos, también nos comentaban... Ana, no me va a llevar la ONU, yo lo sé que no. Yo soy una chica inocente, yo solo estoy leyendo. Esto no puede llevarme a la cárcel, no. Rui también nos comentaba que las lolis de Fate Stay Night, Prisma, Ilia, hubiera dicho algo más corto. También son las lolis kawaii, ¿verdad? Que también hay lolis kawaii ahí. No, la verdad no he visto Fate Stay. De hecho, la saga de Fate, yo solo vi la primera temporada y luego ya me perdí. Y como que empezaron a salir la segunda, creo que tercera, o empezó a salir la secuela, el mundo paralelo con Fate Stay Night, Prisma, Ilia, y luego no sabía cuál seguir y exploté. Pero como tiene lolis, podría continuarla. Nicolás Felipe, hola, ¿cómo estás? Dice, son tan populares porque son demasiado moves y abrazables, usted sabe, señor. Acabo de agitar mis manos así como... Espera, esto... Estoy moviendo mi mano como cuando aprieto un pecho. Eso... no debería ser. Ok. Dice, son demasiado muy abrazables, aparte de su mente por lo general pura. Mi favorita, no sé, creo que es Asunian, de K-On, o Tsukiko, Tsukiko de Kenta Yuji to Waranai Neko. Tsukiko era la chica sin emociones, ¿cierto? Si es ella, estoy de tu lado. Es que era tan robot, es que pero la otra chica también. Pero en lo personal prefiero a las chicas que no tienen emociones. Eso de hecho es un género. Es un... A ver, están las tsundere, están las chicas moe, la Genki Shoujo, la kudere. Ella es una kudere. Ahí está, kudere. También nos comentaba que también le encanta Kuro Kagami de Kodomo no Jikan. De hecho, Kodomo no Jikan es una de las series más loleras. Porque en sí es... Loli Everywhere. De hecho, es bastante subida de tono para hacer una serie de lolis kawaii chiquititas. Por eso es la ONU. Pues esos son los motivos de la ONU. Pinche ONU. Y bueno, Alexander volvió con otra foto de la loli. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo haces? Coméntame, mujer, te iba a decir. Coméntame, hombre, comenta. Bueno, ay, que se me va la voz. Se me va la voz. Ya. Nos vamos con los pedidos, por supuesto. Vamos a seguir comentando el temita. Pueden comentarme a través de Facebook, por supuesto. Yo voy a estar agregándolos enseguida. También pueden hacer sus pedidos. Hasta el momento llevo 6 pedidos. No, 6, 7 pedidos. Sí. Más uno extra que podría poner, que es de Ronnie. A no ser que lleguen más pedidos. Y lamentablemente no puedo poner el tuyo. Pero es posible que lo ponga. Solo porque me gusta la canción. Y bueno. Ya nos vamos con el pedido de el Tokiji. Para no hacerlo esperar más. Esto es Hot 8 versus Red Slime. Con la canción Battle Fantastic. Así que... les dejo bien esta canción y que la disfruten. Ya regresamos con el Distrito Banzai. MC 左手に持つ MIC、 yeah. 活の子レッドカンステルバカと集まりなマンザコンラグジュアリーアレスハーレム A レッツゴー自慢君の不安と不満とブランクを打ち消しにしたファンクを超ロイモンスターどうしたすっぱだかでお宝見せあってグチグチラララファンカスピッコ生だおバカさんへのザブラン結構俺のジェットジェファン con el pedido de Luis Lezama, que nos pide el opening de Yurikuma Arashi. Esto es Anomori de Materu, cantado por Monjo Suzuki. Que lo disfruten y ya regresamos. Yeah. Seguimos en nuestro bloque de pedidos. Esto es de Canon Wakishima con la canción Killy Killy Joker. Este es el pedido que nos hizo Renato Recinos, que es el opening de Selector Infected Waixos. Que lo disfruten. Dicho, seguimos con una canción más de Brand New Vibe para que sigan conociendo a este grupo. Esta es una de sus mejores canciones casi. Esto es Music, es bastante movida para este día viernes. Luego vamos a ir con la canción de Clannad, que es el último pedido que tengo hasta el momento. Así que lo disfruten y regresamos con Distrito Banzai. Recuerden seguir comentando el tema que aún no termina. Por supuesto. y regresamos. Bye bye. El último pedido, porque Ronnie quiere que se nos rompa el corazón recordando esta serie. Este es el segundo opening de Clannad. El artista es Lia y la canción es Tokiwo Kisamuta. Así que a llorar, chavos. ここで優しい温かさを lado te duele. Ay. Clanad. Clanad, Clanad, Clanad. Ay, sí, concuerdo contigo, Alexander. Justo, ¿dónde viene? Justo en el cocoro. Es que lo peor es que Clanad tiene unas canciones tan pero tan lindas y tan emotivas que hacen que la serie sea más explosiva en cuanto al llanto. Y hay que decirlo, si fuiste macho y viste Clanad y al menos lloraste aunque sea un poquito, es algo para, no sé, sentirse orgulloso. Viste Clanad, la viste completa, te aguantaste todo ese sufrimiento. Ay, ay, ay, muy buena canción, debo decir. Chicos, ya doy por cerrado el temita. Sí, porque se me ponen las ideas. Vi tanta tabla, digo, tanta loli. Vi tanta loli que ya me reventó el cerebro. Ay, respondiendo al comentario de Josh, es que me dio flojera escribir, perdón. Josh me comentaba si tengo fijación por los pequeños. Conste, esto no es nada malo. Es preguntándome sobre los chotas. Pero en lo particular, sí, creo que los chotas son bastante lindos, bastante tiernos. De hecho, creo que me enamoré una vez de un chota, pero era legal. No. Sí, pero prefiero a las chicas. Encuentro que las chicas son más lindas. Son como más kawaiis y más tiernas. No sé, son más adorables. Son más apapachables. Dan ganas de apretarle sus cachetitos. Porque a mí, chicos, es tierno, sí. Pero a los chicos no les gustan que les digan tierno, creo. Confírmeme si es así, si no, no. Saludos a Crystal. ¿Qué está escuchando? Mira, perfecto. En todo caso, Crystal, tú eres una loli. Eres una pinche loli. Conste que no te han hecho nada, ¿cierto? Todo legal, todo legal. Saludos, Crystal. Qué bueno que me puedes escuchar, aunque ya... Ya me van quedando, ¿cuánto? ¿30 minutos? Más o menos. Muchas gracias por haber comentado, chicos. Por supuesto que aún tengo canciones, ¿sí? Aún tengo la música que quería poner en un principio. Veamos si alcanzo, por supuesto. Y... ok. Chicos, tengan cuidado con el spam en el grupito. Es por temas de seguridad. Puede que la ONU de verdad nos pille. No, pero calmados con el spam. Vamos a relajarnos. En fin. Perdón, me estaba estirando. Si a alguien le ha pasado que le interrumpen en el estiramiento o un estornudo, es horrible. Entonces, trato de hacerlo y no interrumpirlo. Sí, sé que es algo estúpido, pero no me critiquen, es mi vida. Y así es como termino el programa, hablando estupideces. Cosas que no tienen nada que ver con las lolis. De hecho, creo que no he visto una loli real alguna vez. Ah, sí, bueno, niñas pequeñas. Sí, he visto muchas, pero... pero solo me provoca ternura. ¿Qué conste? No soy una lolicona. ¿Qué conste? Bueno, chicos. Aún tengo el pedido que me hizo Ronnie. Aparte de este pedido. Veamos si alcanzo a ponerlo, por supuesto. Y además tengo las canciones que les había prometido. De Curio, Fumido. Por ejemplo, tengo Village Men Store. Y también me van quedando unas cuantas canciones de las chicas. Por ejemplo, Happiness. Creo que alcanzo a poner algunas. Así que entre más ponga mejor. Como les comenté, ya doy por cerrado el tema de las lolis. Y sí, Crystal, tienes voz de loli, tienes razón. Tú no eres una loli, eres pequeña todavía. Y ella no. Yo ya estoy anciana. Yeah. Y así es como me deprimo. Perfecto. En fin, ya. Nos vamos entonces con las canciones que les prometí. Vamos a tocar una de Fumido. Vamos a ir una y una. Vamos a ir una de Fumido que es Runaway Grill A. Que es una canción bastante movida del género pop, por supuesto. Y con la particularidad ya... con la particularidad de la banda Fumido, que tiene La encontré similar a Brady. En un principio la encontré bastante similar a Brady, porque ocupaba mucho lo que son los instrumentos de aire. Y estaba realmente chido, junto con un piano, que... una delicia, en fin. ¿Qué más puedo decirles? Escúchenla y veamos qué les parece. Luego vamos a escuchar a Curio, pero vamos a escuchar solamente la canción... No vamos a escuchar Kimi ni Furero da Kede. Claro, si la quieren la pongo, pero... vamos a escuchar una canción distinta de Curio. Esto es Kaseno Takuhabin, que, bueno, es dentro de este mismo álbum. Venía almacenada. Así que espero que les guste. Y también vamos a escuchar una canción muy linda que les había comentado al principio del programa, que es de Ken Hirari, que es Majote Iteika. Nah. Ok, entonces lo dejo con Fumido Runaway Real A. Esto es Distrito Banzai. Ya regresamos, que lo disfruten y que siga el mambo. ほっといてって言ってるでしょ。私のことなんてあんたたちが仲悪いからかての雰囲気は最悪。だからあんな家でできてやったのよ。あんなとこに閉じ込められるくらいならしらない男といる。ホテルの方がいくらかましい。 近寄らないであんたたちが世間の目ばかり気にするから気分は最悪。だからあんな家でできてやったのよ。あんなとこでいい子にしてるくらいならこの体を打って幸せをつかむわ。私は自由。 I wanna be free, I wanna be free, I wanna be free. 全て忘れて。 知らないくせにあんたたちが欲しがってたのは優等生って肩書きだけ。あたしかが走れ揺れる場所、それはこの薄汚れた街。快楽と自由が渦巻く新しい世界。 I wanna be free. La casita de Gurio. Esto es Kaseno Takuhaibin. Thank you. たずまきや空がもっと輝いて花と森と水を震わせる時息もせず走る誰よりも早く君の肩を叩く Julio. Bueno, pues le pico el bichito de Radio. Quise poner una canción que hace mucho no toco aquí en Distrito Banzai, y esto es Golden Light. Oh, Bueno, chicos, ya nos van quedando 10 minutos del programa. De fondito está sonando Happiness con la canción Come Come. Así es, una banda de J-pop bastante conocida, de hecho, en Japón, por lo menos. Y hace poco la encontré y de hecho creo que es bastante buena. Así que aprovecho estos minutos para despedirme. Muchas gracias para... Por Dios, ¿por qué leí ese comentario? Yo soy un NPC. Un NPC cualquiera. Bueno, muchas gracias por haber comentado a todos. Por supuesto, por hacer sus pedidos, escuchar y, claro, quedarse en el programa. ¿Qué más puedo decir? Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y espero les haya gustado este programita. Claro, estaré sacando podcast más adelante, así que... Pues espérenlo con ansias. Sin más que decir, los dejo con esta canción y, por supuesto, una más que va más adelante. Los quiero. Chau, chau. Y nos vemos en la próxima edición de Distrito Banzai. Bye. Don't make